También, de la misma forma, en conjunto, estamos solicitando una reunión urgente con el ministro de Justicia, con el señor ministro Garabano, para que nos dé las explicaciones del caso, que nos lleve, que recién ahí podamos llevarle tranquilidad a nuestra familia. En el día de ayer, seguramente, como todos saben, hemos pasado un fin de semana de angustia, mirando todos los canales de televisión, recibiendo 45 millones de mensajes, que se disuelve, que no se disuelve, que se quedan, que se van, que hacen secretaría, que nos unifican con otro ministerio. En el día de anoche he recibido por parte de dos o tres funcionarios distintos mensajes y llamados diciéndome que transmita tranquilidad por parte del ministro, que no iba a haber ningún cambio en el Ministerio de Justicia y que iba a hacer todo lo posible, que él estaba peleando por los fondos y los entes cooperadores. Nosotros lo que le queremos decir es que si hay que pelear por los fondos, por los entes cooperadores, los encargados de pelear y de discutir somos nosotros, los representantes de los trabajadores. Si esto no sucede, compañeras y compañeros, rápidamente vamos a poner en acción distintas medidas de acción directa, comenzando, si no tenemos novedades en las próximas horas, ya le iremos informando, pero seguramente en los próximos días haremos una movilización multitudinaria al Ministerio de Hacienda, en donde haremos exigir, en donde le iremos con claridad al supuesto ideólogo de todo este decreto, al Ministro de Hacienda, cuando vuelva de cerrar, no sé con quién, le iremos con toda claridad los alcances que tiene y las grandes falencias y grandes incertidumbres y gran preocupación que pone en riesgo nuestro puesto de trabajo y en algunos casos también implica para los compañeros de planta permanente una gran pérdida de salario. Entonces, iremos, si es necesario, los próximos días al Ministerio de Hacienda a hacer sentir el reclamo de todos y todas los trabajadores aquí presentes.